que nunca más vendrá. Él tiene a otra a quien amar. Él tiene a otra que le da todo lo que tú no le das. Te quiere, olvídalo y no sufras más. Vamos con las palmas, no se me queden los guaracheros, sigan bailando, vamos. Vamos con las palmas, no se me queden los guaracheros, sigan bailando, vamos. y si no me quieres, que grito de ti. Dime, dime, dime, dime si es así, y si no me quieres, yo olvido de ti. hacer. Solo tú y yo. Imagínate haciendo el amor en la ventana que golpea el viento y la lluvia en una tarde para darnos nuestro amor. Por primera vez vimos piel a piel. Por primera vez discusión. Tú me acusas de poca expresión. Yo te acuso por llorar. No hay más, no. El tiempo a veces mata. Delante de él. olvidándome que quieres verme otra vez y compartir 2 horas conmigo como aquella vez en ese mismo hotel que mi amor te regalé. Y así gozaste de placer, a mí me hiciste enloquecer. Mujer, desnúdate, que conmigo acá recogeré tu piel. Donde me pidas yo te besaré, quiero que seas conmigo, mujer. Mujer, te amaré, sueño con verte desnudo otra vez. Y en mi cama sentiré ese placer, como aquella vez. Que no respondo de mí, si me provocas otra vez, voy a olvidar que eres mi amiga y que tengo mi mujer. Son tantos los motivos que me hacen pensar que tú quieres algo más allá de mi amistad. Siempre buscas la forma de quedar sola conmigo y yo no aguanto más. Insinúas cosas que me provoques cuando caminas, cuando me acaricias, me susurras al oído, me propones cosas que no son de amigos. Que me miras como me miras, que me insinúas cosas que me provoques cuando caminas, cuando me acaricias, me susurras al oído, me propones cosas que no son de amigos. Y soy yo quien más pierde en este juego. Sabes que me gustas, me fascinas, me tienes perdido de amor por ti. Enséñame cómo olvidarme de ti. Si te di mi vida entera, todos mis sueños a ti yo te entregué. Despiértame este mal sueño de amor, si yo siempre cometí el error poniendo en juego. Será si me quedo sin tu amor, y qué será de mí si me dejas, y qué será de mí si te alejas, y qué será si me quedo sin tu amor. Allá vamos, Osondo, Bogotal, Arenales y Piedra Buena, a seguir bailando. Adiós amigo, querido amigo, nos deja un gran vacío que en el corazón lo sentimos con tan solo recordar. Los días no volverán a ser los mismos, querido amigo. Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón, cómo soportar la realidad, sobre todo este dolor. Este llanto es por un amigo que se fue y que se ha adelantado en el camino y que Dios ha decidido tenerlo con él. Allá cantará hasta negar

a mí me dejas.